Bueno, pues empezamos, ¿no? Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a la librería La Fuga, donde vamos a presentar los más recientes alientos poéticos aquí de nuestro amigo, querido y admirado José María Gómez Valero, recogidos bajo el título Los augurios que tenéis aquí. Después de que este libro se haya presentado recientemente en el norte, en Santander, en Gijón y en Oviedo, hoy tenemos la oportunidad de celebrarlo aquí, en Sevilla, en su ciudad, y aquí en La Fuga, en nuestra casa. Hasta los nómadas, hasta los itinerantes necesitamos unos techos donde guarecernos del frío y de las tormentas, y esta es una de nuestras casas. La palabra itinerante, el colectivo poético del que forma parte José María Gómez Valero, Gabriel Rodríguez y los que están por venir, me ha confiado la responsabilidad de conducir este acto e intentaré pues no robarle ni a José María ni a ustedes el tiempo que les pertenece, y me ceñiré pues a abonar un poco el terreno para que sea luego la voz del poeta la que cargue toda su fuerza, toda su dinamita con ustedes. Además de José María Gómez Valero, nos acompañará hoy Daniel Mata, que todavía no ha llegado, está por llegar. Daniel Mata es cantante, cantautor, quién sabe si algún día cantaor. Forma parte de la banda Daniel Mata en el Callejón del Gato, y su contribución hoy a esta noche será cantar algunos poemas de José María Gómez Valero. Ya es un artista ya versado en ese campo. Ha cantado poemas de José María Gómez Valero, también de David Eloy Rodríguez y de, bueno, de otros poetas menos conocidos como Juan Ramón Jiménez y bien, el libro que vamos a presentar hoy, como decía antes, lleva por título Los augurios. Ha sido publicado por la editorial Icaria y galardonado con el Premio Internacional de Poesía Alegría, que concede el Ayuntamiento de Santander, imponiéndose a más de 300 participantes, lo cual no es poco y sorprendente a su vez, ¿no? 300 personas participando en un concurso de poesía. Yo tuve la suerte de leer Los augurios hace ya tiempo, la pasada primavera, en uno de sus borradores. Ahora, más recientemente, cuando se me confió esta presentación, pues he vuelto a leerlo, y tanto en uno y otro caso ha sido una experiencia extrema, porque estamos ante un libro excepcional. Para mi gusto, uno de los libros de poesía más vibrantes que he leído. Lo digo con el corazón, por la amistad que me une con José María, y lo digo también con la cabeza. A mí con Los augurios me ha ocurrido lo que con muy pocos libros en mi vida. Podría mencionar el país de Portland, los asombros de David Eloy, los idiomas comunes de Laura Casielles y algunos libritos más. He leído otros libros de poesía que me han gustado, de los que he aprendido también cosas importantes y con cuya lectura he disfrutado mucho, pero solo con estos libros me he sentido arrebatado por el éxtasis del asombro. He sentido el reconocimiento en mi espíritu de la confusión del yo y del otro. Eso no quiero decir con esto que eso mismo lo vaya a pasar a ustedes, pero a mí me ha ocurrido. Tras esa lectura, yo primavera decía, ¿no?, presentía que este libro le tenía que caer algún gran premio, ¿no?, porque sabía, ¿no?, que se estaba trabajando en ello, y porque era cuestión de justicia que eso ocurriera. Y curiosamente, pues poco tiempo después recibí una llamada de José María anunciando que el libro había ganado el premio Alegría de poesía de Santander, y bueno, celebramos esa noticia pues por la justicia ética, por la justicia estética que se hacía con ese reconocimiento. Como yo he escrito una reseña para, de este libro para la revista La Yagua, desde la mediación de la amiga presente Carmen Camacho, que pertenece al Consejo de Administración de La Yagua. La Yagua es la revista del Centro de Poesía José Hierro, es una revista muy, muy recomendable. Y bien, como he escrito esta reseña y se la hemos, con la ayuda por supuesto del amigo David Rodríguez, y como se lo hemos mantenido celosamente en secreto a José María hasta hoy, pues voy a acudir a ese texto. Glaciaciones, deshielos, ventiscas, imperios, naciones, guerras, insomnios, infinitos desvelos, nos ha costado llegar hasta aquí. Pero ahora lo sabemos. El ser humano no es fe, ni razón, ni voluntad, ni imaginación. Ante todo es lenguaje. Algunos maestros del arte filosófico ya lo anunciaron en el pasado siglo, el caso de Martin Heidegger, el lenguaje es la casa del ser, el caso de Miguel de Unamuno, la sangre de mi espíritu es mi lengua, o Wittgenstein, los límites de mi lenguaje son los límites de mi conocimiento. Tres epígonos de la filosofía del siglo XX. Pero cabría preguntarnos si nuestra entidad lingüística o nuestra tendencia al conocimiento agota lo que somos. La parálisis del pensamiento acontece en esta encrucijada, y la marcha solo puede ser continuada por los poetas, como ya asumieron en su tiempo Hölderlin o Novalis. Ahí me atrevería yo a situar a José María Gómez Valero, que desde sus anteriores producciones poéticas, Miénteme, El libro de los simulacros, Travesía encendida y Lenguajes, ya pisaba estas tierras de oasis y desiertos, y que con su última obra, Los augurios, que alerta y armando. Músico, coño. El ruido por ahí hablando de ir de carne. Aquí vengo a su El ruido. Buenas noches, buenas noches. De aquí, ¿no? Bien decía que José María, con sus cuatro anteriores libros de poesía y con esta última obra, con Los augurios, se ha construido, nos ha construido una acogedora e inquietante casa, susurrándonos al oído. Habla el silencio con la voz temblorosa de los presagios. El Premio Internacional Alegría de Poesía, que como decía antes concede el Ayuntamiento de Santander, ha sabido reconocer este poemario, y eso hay que celebrarlo. También es motivo de celebración que Los augurios se ha publicado por la editorial Icaria, pues la obra de José María Gómez Valero ha circulado hasta ahora por calles seguras, con lectores leales y devotos, y está avalada por sus cuatro excelentes poemarios y por reconocimientos como el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida, entre otros. Pero es el momento de que la luz nocturna de sus versos se multiplique y llegue hasta donde secretamente es invocada. Sus atentos lectores perderemos entonces la exclusividad de ser exploradores de estas tierras que él transita con dedicación, con artesanía, con alegría, con elegancia y con generosidad. Pero gustosamente compartiremos el arroz, como canta Juan Antonio Bermúdez, y con gozo, por la justicia que esto supone. La poesía de José María Gómez Valero se nutre de su actitud, de su modo de ser en el mundo, que no es sino la perplejidad, como acertó a ver el maestro Alberto Portland. Y afortunadamente, la perplejidad no siempre es muda. Su voz intersticial nos hiere porque nos cuenta lo que importa, y celebramos la herida, ese lugar donde respirar. Es así que su poesía se da como revelación. Abre y vuelve a ocultar. Saca a la luz los débiles destellos de lo infinito en lo caduco y nos hace sentir que palpita en la belleza de lo vivo el misterio. Luego, sepulta de nuevo esa luz, renovada en nuestra caja de los desvelos. El secreto permanece y la esfinge sigue riendo. Quizás por eso, después de leerlo, nos sentimos vivos, conscientes del precio que cuesta estar vivo. Canta José María. No hay palabras. Ningún refugio nos abriga de ciertos fríos. Porque el signo oculta, y ahí está el milagro poético de José María Gómez Valero, en que su poesía es silencio y es signo, es sentido, es densidad y transparencia, es conocimiento y comunicación, experiencia y misterio, revelación del microcosmos que dice de veras y hondamente, asomando bajo el simulacro. Es desde ahí desde donde nos cuenta, desde la mediación del silencio y el signo, y ahí está la raíz de su cuidado profético del lenguaje, la victoria de lo sintético abisal, como dice nuevamente Alberto Portland en el libro, en el prólogo del libro Lenguajes. En esa misma línea se cuenta y se canta en los augurios. Sobre el alambre, la gravedad del signo, el hueco permanente, la fatídica forma. Y los versos quedan resonando, percutiendo en los adentros con el rumor del eco primordial, la palabra realizando su oficio prodigioso. Esa precisión en los lenguajes se anuncia desde antiguos versos de su bodega. Siempre es un lugar del que nunca se sale, cantaba en el libro de los simulacros. Y en esa brecha sigue José María, habitante de las grietas, vigía de un lenguaje en el que huye la verdad del signo. Qué difícil y qué milagro. Pero a veces ocurre, y esta vez ha vuelto a suceder. He aquí, pues, una guía para perplejos de oficio y vocación. Siéntense a cobrar aliento. Bueno, no todo se puede sentar. Siéntense en el suelo, por el aliento, préstense a ser mordidos y dejen manar la sangre. Verán desfilar aquí, en estos augurios, los idiomas del asombro, las sendas ausentes, la pesadez de las sombras, la sed y el conjuro, los presagios y las invocaciones, mares cubiertos de luciérnagas, los instantes decisivos y frágiles y eternos, la decepción de un mundo que mancilla lo que amamos, deseamos o compadecemos, el brillo de la hoguera alborotando las hojas de los árboles. Si por cualquier motivo han llegado hoy aquí, o si se han encontrado este libro, no pierdan la oportunidad, porque como decíamos antes, estas cosas no ocurren todos los días. Y ante todo, recuerden, esto es una guía para perplejos. Voy a cerrar con un poemita de los augurios. Alguien despierta sombra adentro y en la herida descubre la luz de un tiempo claro por donde caminar la noche. Voy a dar paso entonces a José María, citando a mi admirado Julio Vélez. En un mundo despalabrado y aparentemente afónico, en el que las mujeres y los hombres que lo poblamos apenas logramos entendernos, celebrar la palabra es exigirnos su no manipulación y, por tanto, defender su independencia. Yo no tuve la suerte de conocer a Julio Vélez, aunque él era de Morón, y yo soy de La Puebla, que está muy cerquita. La muerte no fue puntual con Julio Vélez, llegó antes de tiempo, y estoy seguro de que si hoy viviera seríamos amigos, pero como decía, no he tenido esa suerte. He tenido, en cambio, otra suerte, como alcanzar la amistad, ser regalado por la amistad de José María Gómez Valero. Y es un lujo invitarles hoy a ustedes aquí a sus versos, aquí en Sevilla, aquí en La Fuga, en nuestra casa. Invitarles a estos augurios desde los que el silencio y el signo nos asoman a la vida y nos la cuentan, sin que la vida pierda sus enigmas y sus secretos, y sin que la palabra pierda su independencia. Bueno, buenas noches. Para esto se le encarga una presentación. ¿Ahora qué se dice? Después de lo que dice este hombre. ¿Cuántas cosas? Bueno, muchísimas gracias a Miguel Ángel Rivero por su exquisita y generosísima y cariñosísima presentación y por sus palabras, a buen seguro exageradas. Y nada, un honor que sea él el que haya invitado a la lectura de este libro y haber contado con su lectura atenta en estos meses atrás también. Muchísimas gracias al amigo Luis Gallego de La Fuga por acogernos una vez más en esta casa tan querida, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañar en este momento y en esta inauguración de lo que es este poemario aquí en Sevilla. Y la verdad es que da mucha alegría, y hablando de premios, alegría, da muchísima alegría, antes que nada, antes de cualquier libro, antes de cualquier poema, da muchísima alegría encontrarse con amigas y con amigos y con tanta gente tan querida y tan admirada desde hace tantísimo tiempo, desde hace poco tiempo, pero ahí, ¿no? Ahí cerquita. Así que independientemente del libro y de que les guste más o menos, es un enorme placer estar aquí con vosotros y con vosotras compartiendo este ratito. Y bueno, yo quería empezar el recital de este libro hablando de que es el fruto del trabajo de estos últimos 2 años, 3 años de trabajo, desde que apareció publicado el libro Lenguajes, que ha mencionado antes Miguel Ángel. Y bueno, desde ese tiempito tenía muchas ganas de compartir ese trabajo que se iba haciendo y que por fin se ha concretado en este libro, que ha tenido la suerte de publicarse en Icaria. Lo considero un trabajo en continuidad, como yo creo que los que nos dedicamos a estos oficios de las palabras siempre vemos cómo los trabajos son continuidad de otros trabajos y son decantaciones de otras propuestas anteriores. Me gustaría empezar recitando un poema que no pertenece a los augurios, sino que pertenece a ese libro anterior, que se llama Lenguajes, y que tiene mucho que ver con, no solo con la línea de investigación en las palabras que hago en este nuevo libro, sino que también tiene una, yo creo que feliz coincidencia, y que tampoco he sido muy consciente a lo largo del proceso, con el primer poema que abre los augurios. El poema de los lenguajes al que me refiero se titula Nacer en la telaraña que cuelga del eje de la rueda. Nacer en la telaraña que cuelga del eje de la rueda. Y dice así. Ahora que no han puesto música. Han movido esta, claro, estaba haciendo tiempo, digo, a ver cuándo se activa, que nos ha costado una fortuna. Nacer en la telaraña que cuelga del eje de la rueda. Ningún tiempo es oscuro si la luz te roza. En el ojo del cisne canta quien resucita. Azules recuerdos sacuden al pez en las redes. En los océanos de los mapas nadan los ahogados. La lucha por palpar con las palabras el brillo oculto de estos días. Advertir en los labios cómo se forma y crece la primera burbuja de silencio. Pero la lucha, la lucha por palpar con las palabras el brillo oculto de estos días. Y en eso estamos, intentando palpar con las palabras el brillo oculto de estos días y intentando nacer cada vez con esas palabras. Y como decía, la coincidencia con el primer libro que abre los augurios de ese poema anterior, que se llama Apuntes para una biografía cualquiera. Apuntes para una biografía cualquiera, y que empieza precisamente con el nacer, igual que el anterior poema. Apuntes para una biografía cualquiera. Nacer. Memorizar los signos. Ocupar una celda en la intemperie. Reconocer a tientas el rigor de los límites, los contornos del orden. Asistir cada día a lo pactado. Mirar el agua, saciarse en su sabor, convivir con la sed. Acatar los dictados de la norma. Eludir los dictados de la norma. Jugar a cosas serias, mentir de corazón, arroparse sin sueño. La noche, los velos, los desvelos, la voz de la sólida sombra. Y despertar, abrir los ojos, ansiar ese tiempo en el que nada se derrumba. Ole tú. Ese es el poema con el que se abre los augurios, que son esos apuntes para cualquier biografía. Y hablando de los augurios, a veces, ahora también cuando venía de las presentaciones allí en el norte, que además tuve la suerte de compartirlas con la poeta Laura Casielles, que presentaba también su libro Los idiomas comunes, que antes ha mencionado Miguel Ángel. Pues allí hablábamos de los augurios, y a veces entendemos augurios como adivinación, como visión hacia el futuro, o como ya futuro en sí mismo, la palabra augurio. Yo aquí en el libro he querido hablar de los augurios, aplicar el concepto de augurios como conjunto de pruebas, conjunto de señales, de huellas, de síntomas, gracias al análisis de los cuales podemos entender un poco mejor qué está sucediendo en este presente. Y a partir de entender mejor lo que sucede en este presente, la realidad que vivimos y que compartimos, a partir de eso también entender las posibles mudanzas y movimientos. Por eso el libro también está atravesado por esa continua referencia al tiempo, ¿no? Pero sí que los augurios como señalamiento del presente, como escrutar esa realidad que vivimos, ¿no? Y que, bueno, que quizás sea un poco lo que intenta hacer toda la poesía, ¿no? Aportarnos herramientas para entendernos un poco mejor a raíz de la comprensión mejor de las señales, ¿no? De la observación. Y en ese sentido de observación y de mirar las señales, me gustaría continuar con tres poemitas de la primera parte del libro. La primera parte del libro lleva una cita de Heráclito de Éfeso, que dice: ¿cómo puede uno ponerse a salvo de aquello que jamás desaparece? Y los poemas que iba a leer de esta parte, uno se llama El fulgor y dice así: El fulgor. Ni esperanzas, ni propósitos, ni frecuencias. Instantes decisivos y frágiles. Instantes decisivos y eternos. El brillo de la hoguera alborotando las hojas de los árboles. Y hablando de instantes decisivos y eternos, instantes decisivos y sagrados, a través de los cuales logramos ver un poema que se llama Momentos Decisivos y que está compuesto por tres partes que son las siguientes. Momentos decisivos. 1. Por cielo y mar, huyendo de la muerte. Pez volador. 2. El sol, los pájaros, las entrañas del túnel. El sol, los pájaros. Y 3. ¿Y por qué yo? Dice llorando el sauce al leñador. Y este tercer poema con que acaba la parte, que se llama Indagaciones. Alguien despierta sombra adentro y piensa en ese instante en todo lo perdido. Fueron esas palabras, fueron aquellos ojos, fueron estas veredas. Alguien despierta sombra adentro y en la herida descubre la luz de un tiempo claro por donde caminar la noche. Y con esas indagaciones que nos llevan a emprender travesías no siempre fáciles, pues yo creo que tiene mucho que ver también este poema que habla de travesías y de visiones de esas travesías. Casa conocida. Se vierte en la noche la oscuridad del pozo. Observa este paso que das y este paso que no das. El poema Rumbo. Zarpa el día con su éxtasis de máscaras. En sus dominios somos niños que se disfrazan para poder reír. Tampoco hoy soplarán los vientos de la reparación. La travesía continúa. Se oyen más allá y más acá las mismas respiraciones débiles. Y a veces quizás las travesías más complicadas, en las que echamos más tiempo, son aquellas que tienen mucho que ver con las travesías interiores, esas que emprendemos, si es afortunadamente, para intentar salir de uno mismo, ¿no? Para intentar escapar de uno, o al menos cuestionarse lo que es uno, dejar de aburrirse de uno mismo e intentar preguntarse con firmeza y con alegría también, y con comprensión, quiénes somos, qué somos, y al menos mostrar la complejidad y la contradicción de lo que es uno. Y de eso creo que quieren hablar estos poemas que les quería leer ahora. Se llama este Diatribas. ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo salir de mí? Tantas llaves inútiles escritas en cuadernos. El siguiente tiene el cinematográfico título de La Gran Evasión. Y dice así: La Gran Evasión. Anudando preguntas me descuelgo por los sórdidos muros. Me alejo de aquel sitio que me guarda y me concluye. Descalzo y sigiloso, procurando hacer el menor ruido para no sorprenderme en plena fuga y hacerme regresar. Aunque ahora estamos en plena fuga y está muy bien. Ahora no vamos a salir a ningún lado. Y por último, este poema que seguía con esta búsqueda, que es muy cortito, y se llama Abatimientos. Abatimientos. Me pesa mi persona, dijo la sombra. Y antes nombraba Miguel Ángel el tema de los asombros, de esos asombros que nos hacen siempre estar más vivos y que nos permiten hacer que la vida siempre merezca ser vivida. Y relacionado con los asombros, me gustaría leeros un par de poemas también. Yo tenía todo aquí súper apuntado, para no perderme aquí, sentido. Un poema que se llama Sentidos y que tiene dos partes que podrían ir también casi sin separar, casi seguidas. Lo voy a leer seguido, yo creo que vale. Sentidos. En los ojos un cielo imposible, un cielo tan azul, tan distinto a la palabra cielo, que su clara verdad se me clava y duela. En la piel, la brisa, la caricia siempre nueva del aire, feliz escalofrío que perdura, temblor que convoca al temblor. Mira cómo se mueven esas hojas. Pervive en la belleza de lo vivo el misterio. Y con otro tipo de asombros y de misterios, este que se llama Tríptico Lunar. Este sí voy a separar las partes, que parece un tríptico. Tríptico Lunar. 1. La noche cae y nadie la recoge. El mar queda cubierto de luciérnagas. 2. Una niña se asoma a la ventana y roza con los dedos las alas del insomnio. Ha olvidado su nombre. Va envuelta en un murmullo de mareas. Y 3. ¿Qué fiesta se celebra en las frías montañas de la luna? Y por continuar con los misterios y con las preguntas, acababa ese poema diciendo que qué fiesta se celebra en las frías montañas de la luna. Un poema que se llama Sortilegio. ¿Verdad que la vereda es verde, amargo lo amarillo y amarillas las ramas del mar, azul la luz? ¿Verdad que hay palabriznas prendidas en el viento? Y ahora me gustaría parar un momentito de deciros poemas de los augurios y invitar a que venga aquí cerquita a don Daniel Mata para que rogue un aplauso fuerte. Y también don Enrique Mengual, que está ahí. Un aplauso. ¿Bien? Sí. Cuenta que le voy a contarlo, Bueno, Daniel Mata, Enrique Mengual, antes lo ha presentado Miguel Ángel Rivero, forma parte de la banda Daniel Mata en el Callejón del Gato. Muchos de vosotros, muchas de vosotras lo conocéis sobradamente y sabéis que son unos artistazos y que llevan mucho tiempo recorriendo muchos escenarios, publicando trabajos discográficos. Nosotros hemos tenido la suerte de compartir la palabra itinerante proyectos con ellos, como la obra Suma el Espanta, que ahora mismo está girando. Y deciros también que Daniel Mata acaba de publicar hace muy poquito un disco que le recomendamos enormemente, que es el disco Poesía Cantada. Poesía Cantada, que recoge un montón de poemas de diversos autores contemporáneos que ha musicado la mar de bien. Pues les dejo a ustedes con lo... Estos sí que son artistas. Bueno, dar las gracias a José María por invitarme a echar este ratito con ustedes. José María habla en uno de sus poemas de los compañeros de viaje. Antes ha nombrado la travesía. Son muchos años que nos conocemos y que compartimos con él y con los resto de compañeros de La Palabra Itinerante. Este año en especial ha sido un año de mucho viaje y de mucha aventura y de mucho trayecto y muy divertido. La suerte de construir y de compartir muchas emociones que nos ha llevado a tanta carretera. Prosiga, Daniel. Tiene lo que estoy enviado, ¿eh? Eso es lo que tiene la tecnología, ¿eh? Eso es lo malo que tenemos los músicos. Somos más aparatosos que los poetas. Pero nos acostamos antes. Cada cosa tiene. Claro, porque al día siguiente hay que recoger chismes, hay que. Son tus cuatro papeles y tú en plan. Trabajan poco. ¿Qué tiene por ahí? Un cable. Échale un cable. Un poema del libro Los Augurios, que forma parte de este espectáculo que se llama Suma el Espanta, y con el que pretendemos usar este tiempo, expulsar esos males de este tiempo. Una canción que se llama Coyuntura. La noche envenenada relaja su castigo, destensa sus cadenas y logramos dormir. Rendidos y abrazados subimos al tobogán del olvido. Aquí no hay vértigo, no hay daño aquí. Aquí no hay vértigo, nada daño aquí. Somos tan solo sombras que son conducidas por rampas sinuosas. Es tan ligero el viaje sin los cuerpos y tan breve que pudiera adivinarse desde allí el despertar. No te dejes de abrazarme en la mañana. No dejes de abrazarme en la mañana. No te dejes antes de abrazarme en la mañana. No dejes de abrazarme en la mañana. Poemas que se hallan en este poemario, un poema con título de rabiosa actualidad. Salud y compa, buenas noches. Usted disculpe los momentos. Hola, salud. Viva el Betis. Viva. Qué inesperado. Qué bonito. Qué indicativo. Bueno, después de las compradías vamos para no sé si arrancar con una sevillana. Cada una de las de Sevilla quiere saber. Cambio climático se llama. Nos resulta difícil escapar, se nos acaba el tiempo para salir de aquí sin daño. La asfixia crece en las últimas grietas, aniquilando brotes y posibilidades. Se reduce el espacio que separa la herida de los cuerpos. Se reduce el espacio que separa la herida de los cuerpos. Furiosamente inmóviles, grandes osos polares, sorprendidos por el deshielo. Y nuestro miedo brama, furiosamente inmóviles, grandes osos polares, sorprendidos por el deshielo. Se reduce el espacio que separa la herida de los cuerpos. Se reduce el espacio que separa la herida de los cuerpos. Se reduce el espacio que separa la herida de los cuerpos. Se reduce el espacio que separa la herida de los cuerpos. David. Bueno, Muchísimas gracias a Daniel y a Enrique por haber tenido el gesto tan bonito de sumarse a este acto y poder celebrar juntos el libro. Que, bueno, que y no sabéis qué bonito es compartir tantas vivencias y tantas derivas con estos dos elementos. Hablaba. Hablaba Miguel Ángel antes de su presentación de la importancia del lenguaje, de sus posibilidades y también de su a veces falta de sus dificultades para nombrar, ¿no? Sin traicionar lo que se nombra. Y de eso querían hablar estos poemas que le quería leer ahora. Siempre intento buscarlo cuando me echo yo mi super esquema, pero luego no me sirve. Ahora, aquí está. Pues eso, el lenguaje, sus posibilidades, sus dificultades, sus milagros y sus horrores. Depredaciones. Las palabras descienden. Por los alrededores deambulan, escrutando el paisaje al acecho de alguna presa. No desean su muerte, no persiguen su carne. Tan solo un esqueleto dócil y tenebroso con el que echar a andar. Y a veces cuando no echan a andar bien, pues pasan cosas como las que ocurren en este poema. Cadenas. ¿Escuchas ese eco golpeando el cristal? Palabras como plástico quemado, olvidanzas de humo negro, palabras arruinadas, graves, nacidas de las llagas de la noche, que impregnarán la casa de una oscuridad nueva. A ciegas hablaremos entonces del amor y ya apenas podremos encontrarnos. El idioma del laberinto. 1. Nada se entiende en estos días. No somos todos extranjeros en la ciudad del ruido y del dinero. 2. Frente a los signos vencidos, el hambre de un lenguaje diferente y crucial que pudiera aprenderse sin dificultad ni daño. Y por continuar con la senda emprendida por Daniel y por Enrique, que hablaban de un poema, bueno, que cantaban un poema al que le tengo mucho cariño, ese Coyuntura con el que empezaba, pues continuamos con esas travesías. También hablamos antes de otras travesías para salir de nosotros, y una buena forma de salir de nosotros también es vernos en los demás y darnos a los demás. Y seguimos entonces por las sendas del amor que apuntaba Daniel Enrique. He sentido dos poemas, uno que se llama Mudanzas y otro que se llama Equipajes, necesarios para la mudanza, como todo el mundo sabe. Mudanzas. Destejían los signos del silencio. Avanzaban cegados por la luz, sin espera, sin amparo, como sombras exhaustas vagando por el yermo. La ternura fundaba los caminos, avanzaba. Equipajes. Amar sin daño. Amar sin dueño. Saber reír. Saber curar. Sentir en cada paso el frescor de la tierra bajo la hojarasca. Un poema ahora que está compuesto completamente por preguntas, y como el hacerse preguntas, el preguntarse cosas siempre es un buen principio, más que ofrecer respuestas, pues por eso este poema se llama Cuestiones de principio. Cuestiones de principio. ¿De qué prisión habla un rey? ¿Qué beso ruboriza al niño? ¿A qué fuente se arrima a beber el saciado? ¿De qué dolor se queja un muerto? ¿Qué milagros pregona el estadista? ¿Cómo son las palabras en la boca de quienes callan? ¿Qué energía impulsa el mecanismo del reloj del amor? ¿Cuáles son los veneros de las lágrimas de alegría? ¿Y por qué la sonrisa de quien pierde? ¿En qué comienzos nunca acontece el fin? Y bueno, pues por ir ya concluyendo con los poemas, con la lectura de poemas, me gustaría recuperar la senda del amor, aunque uno intenta que todos los poemas que escribe sean poemas de amor, como al menos como acto de generosidad, como acto de darse, de intentar buscar lo que hay más allá de uno, pero esto son un poquito más de amor que el resto. Y este poema se llama Lo que mueve las nubes, y tiene una cita del poeta Eugenio de Andrade que dice: creo que fue la sonrisa fue quien abrió la puerta. Lo que mueve las nubes. Tu sonrisa no sirve para nada en este mundo infausto, insolente, inquisidor, impío. No sirve para nada tu sonrisa. Todo lo puede. El poema titulado Miradas. Las noticias arrojan lluvia y nieve. En el sofá, las hebras del sol de la mañana se enredan en la piel y en cada beso. Gracias a tus ojos, me conozco. Pero a veces las cosas no van bien. A veces las cosas no van bien. Ni nos conocemos gracias a los ojos de personas, ni a los nuestros, ni en el espejo, ni nada. Y nos hacemos un lío y no funcionan ni las travesías interiores, ni anteriores, ni nada. Así que a veces pasa lo que llamamos, lo que queremos llamar, por no llamarlo de otra manera, por eso yo lo llamo así, inclemencias del tiempo. Inclemencias del tiempo. Nos sorprendió un íntimo aguacero en mitad de la calle en mitad de la risa, en mitad del amor. Las palabras gemían desde el lodo, inservibles. Los cuerpos imploraban un lugar donde guarecerse. Tratábamos de oír la agonía del sol. Tratábamos de oír las señales del sol. El poema se llama Incorporaciones. El poema Incorporaciones lleva una cita de Antonio Porquia que dice: te ayudaré a venir si vienes y a no venir si no vienes. Incorporaciones. Si tuvieras que ir, si tuvieras que ir allí donde los huesos consolidan solamente lo que desunen, el perfil de la pena. Si tuvieras que ir allí donde el torrente de la culpa tiñe de esclavitud el río de la sangre. Si tuvieras que ir hasta tus escondites, hasta las desapariciones, las tachaduras. Si tuvieras que ir allí donde los límites, desvelada en los nudos de la nada, con pasos ateridos. Si tuvieras que ir contra los nombres, lo fijado, sus certidumbres, contra ti. Si tuvieras que ir contra los nombres, lo fijado, sus certidumbres contra mí. Si tuvieras que ir, llévame contigo. Y bueno, vamos allá. Cuando ya un par de poemas, ya que estamos hablando de ir al sitio, pues donde mejor se puede ir, a donde tú. Y donde tú, y de ir a donde tú, habla este poema que se llama, que se titula La letra de la canción. La letra que todos queremos cantar, creo. La letra de la canción. Donde tú, dentro de ti, en las puertas abiertas de la sed, en la sed de otro tiempo, en el tiempo de los sentidos. Donde tú, dentro de ti, en los sentidos abiertos de la piel, en la piel de cada sueño, en los sueños que no olvido. Donde tú, dentro de ti, en el olvido abierto del ser, en ser otro y nada cierto, en lo cierto de lo vivo. Donde tú, dentro de ti, sin saber de ti, sin saber de mí. Está hablando ya. Perdón. Ya que estamos hablando con eso del amor y su laberinto, no me gustaría dejar de mencionar la cita que lleva esta última parte, que es de la poeta Sofía de Melo, y que dice: terror de amarte en un sitio tan frágil como el mundo, mal de amarte en este lugar de imperfección donde todo nos quiebra y enmudece, donde todo nos miente y nos separa. Sofía de Melo. Y yo creo que vamos a acabar con un poema muy pequeñito que se llama Juegos Reunidos. Y ya que estamos aquí tan bien reunidos y tan juntitos. De paper. Es un poeta alemán. El poema se llama, como digo, Juego Reunido. Y eso, que un placer haber estado aquí reunido y también reunido. Y ahora lo seguiremos también, que ahora tomaremos una cervecita si así lo desea. Juegos reunidos. Dados. Dados en blanco para perder cada partida contigo. Dados en blanco y en el aire. Muchas gracias. Y muchas gracias a Daniel Mata y a Enrique Mengual, que nos van a regalar una última canción a selección, y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por su compañía y espero que les haya interesado los poemas. Bueno, pues para terminar un poema de José María, que es de un libro anterior suyo, que se llama Travesía Encendida. ¿Cómo no nos vamos a despedir con amor? Sí, un poco tristoncete, un poco trágico. ¿Por qué es ese mundo frágil de...? Incluso yo diría hoy, otro día diría otra cosa, que esa, qué bien, pero se ven, ya las, qué bien estamos, o no. O no. Justo, eso se puede decir mejor. De hecho, el poema se llama A veces. A veces en la mañana el amor se hace despacio sobre sábanas viejas y los cuerpos se niegan el saludo y luego se precipitan y se ajustan y así negocian y conviven como la arena y el escombro. Y luego penumbra y pena, una cocina sucia, una escalera fría, una puerta cansada que se abre y se cierra. Es la desgracia, amor, que esta mañana nos ha encontrado revueltos en rabia, en penumbra y en vela. Desgracia, amor, esta mañana nos ha encontrado revueltos en rabia, en penumbra y en vela. Es la desgracia, amor, esta mañana nos ha encontrado revueltos en rabia, en penumbra y en vela. Hay un problema. Yo traía tres poemitas más preparados, más bien que la más. Y me ha dicho, toca una cuarta. Me imagino que será una composición, como está la cosa tan sevillana, pues como la sevillana. Y son cuatro. ¿Alguna petición? La cucaracha. Me alegro porque siempre hago tranfulla. Ay, mira, una cosa que siempre me ha hecho ilusión. A lo Paco Ibáñez. Cuenta el chiste de... Mierda, borracho. ¡Córrele, córrele! Bueno, pues... una canción, un éxito radiofónico que nos ha llevado a los primeros números de las listas de éxito del poeta y compañero David Eloy. Vamos a hacer un viaje hasta la parte más contemporánea del espectáculo. Hemos visto mucha gafa de pasta y hemos dicho, aquí es todo. Quedamos como unos reyes. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los periódicos, los expedientes, los contratos no se ven. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Los usan en experimento. Todo lo que brilla de verdad es tan pequeño. Todos los sitios merecen que allí llegue un tren alguna vez. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Las estadísticas, los mapas físicos al futuro no se ven. Los pronósticos, las ordenanzas, al dinero, eso sí que no se ve. No se ve. Los horóscopos, tu currículum, al presidente, no se ve. La poesía vista desde el espacio, se ve chiquitita. La poesía vista desde el espacio, se ve chiquitita. Me di cantar. Poesía vista desde el espacio se ve chiquitita, pero con gana. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. La poesía vista desde el espacio se ve chiquitita. Houston, Houston. Tengo que acabar un poquito más. Marco el poema.